Comunicación social, el mundo del teatro. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. As You Like It, William Shakespeare. Ese actor tiene una presencia magnética en el escenario. That actor has a magnetic stage presence. Conseguimos unas entradas muy buenas. We got really good seats. Te invitaré a un helado en el descanso. I'll buy you an ice cream during the interval. ¿A qué hora se levanta el telón? What time's curtain up? Se quedó en blanco. He forgot his lines. He went blank. No veíamos nada desde donde estábamos sentados. We couldn't see a thing from where we were sitting. Esa nueva obra de teatro ha recibido buena crítica. That new play has got very good reviews. Se le nota que sufre miedo escénico. You can tell she suffers from stage fright. Mucha mierda. Break a leg. La representación fue excepcional, pero no me gustó mucho la producción. The performance was outstanding, but I didn't like the production much. El segundo acto no acababa nunca. The second act went on a bit. La platea suele ser la zona más cara. The stalls area tends to be the most expensive part. La iluminación fue lo mejor de la producción. The lighting was the best part of the production. No me entusiasmó mucho el vestuario. I didn't care much for the costumes. ¿De qué va la obra? What's the play about? El argumento era un poco confuso. Plot was a bit confusing. La protagonista estuvo realmente convincente. The lead actress was really convincing. La escena de muerte fue tremendamente conmovedora. The death scene was extremely moving. He reservado unas entradas para el teatro. I've booked some tickets for the theatre.